Baby, este es Treble. Estoy enamorado de una chica. Que porque sea una niña, eso no implica que no la pueda amar, no la pueda besar. Si yo la quiero mucho y la voy a respetar. Estoy enamorado de una chica. Que porque sea una niña, eso no implica que no la pueda amar, no la pueda besar. Si yo la quiero mucho y la voy a respetar. Sus padres no aceptan nuestra relación, pero todo se olvida cuando hay amor. Ella es prohibida, una fruta exquisita, pero ¿qué puedo hacer si ella es todo en mi vida? Estoy enamorado de una chica. Que porque sea una niña, eso no implica que no la pueda amar, no la pueda besar. Si yo la quiero mucho y la voy a respetar. A veces sufro, sufro y ella me levanta. Y luego gozo, gozo, es extraordinaria. Mi monedita de oro, el tesoro que adoro. Por ella río y lloro, me pone como un loco. Ella me inspira ternura, dura, dura, que dura. Le hago el amor y la llevo a la luna. Ella me inspira ternura, dura, dura, que dura. Le hago el amor y la llevo a la luna. Estoy enamorado de una chica. Que porque sea una niña, eso no implica que no la pueda amar, no la pueda besar. Si yo la quiero mucho y la voy a respetar. Ey, este es Treble. Un estilo único, un estilo único. Con Final, la mente musical. Treble. Oye baby, esto es para ti.